Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Bienvenidos a un programa más de Bolero, Recuerdos del Corazón. Jaime Ariel Islas Miranda, nombre artístico Jaime Islas, se presenta por primera vez cantando en público a finales de 1969. A principios de los años 80, obtiene su primera oportunidad en la radio. El programa se llamó Para Empezar a Cantar, transmitido por la XCB, la B Grande de México. Posteriormente continuó haciendo presentaciones radiofónicas en vivo para la XCB en los programas Voces y Guitarras y Serenata XCB, acompañado de Armando Hernández, con quien formó el dueto Cristal y con quien ganó el primer lugar en la Hora de los Aficionados de la XEW. Entre los años de 1986 y 1987, se integra por primera vez al trío Los Galantes, acompañado de su fundador y director, José Luis Robles, y por Tito Reyes, pero su estancia en la agrupación es corta debido a diferencias personales. En mayo de 1995, es llamado por el maestro Héctor González, fundador del trío Los Tres Haces, a integrarse como primera voz, acompañados del gran requintista Jerónimo Merinos. En 1996, se integra por segunda ocasión al trío Los Galantes, con José Luis Robles y acompañados en la segunda voz de Daniel Torres. En 1997 es llamado al trío más famoso del mundo, Los Panchos, para integrarse como primera voz, iniciando así el 4 de septiembre de dicho año en el Teatro Patria de la ciudad de Bogotá, Colombia. Una trayectoria musical de más de 17 años, recorriendo infinidad de países y representando con éxito, con respeto y con cariño, el nombre de México y la memoria de sus antecesores, don Alfredo Bojalil Gil, el Güero Gil, don José de Jesús Navarro Moreno, Chucho Navarro, y don Hernando Avilés Negrón, fundador del trío. Jaime Islas presenta la historia del bolero y sus intérpretes. Amigos queridos, muy buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos a escuchar su programa Bolero, Recuerdos del Corazón. Vamos a disfrutar durante la siguiente hora de esa música del recuerdo, de esa música que nos ha cautivado y que permanecerá viva en millones de corazones amantes de la música más romántica del mundo. Esta noche tendremos el placer de disfrutar temas en las interpretaciones de los tríos y duetos famosos de la época de oro del bolero. Pero, a decir verdad, son tantos que creo que vamos a vernos en la necesidad de hacer, cuando menos, un par de programas dedicados a ellos. Comencemos, pues, con esta historia musical. Bienvenidos de nuevo. En el año de 1925, Miguel Matamoros funda en Santiago de Cuba, junto a Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, el trío Matamoros, y realizan su primera grabación en disco en el año de 1928. Vamos a escuchar esta interpretación del trío Matamoros al tema Lágrimas Negras. Dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, el mes de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo,

quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana y a paz. Muy dulcemente si aún estás dormida, a la alborada de una nueva vida, llena de Los hermanos Martínez Gil fueron Carlos y Pablo, nacidos en Misantla, Veracruz. Posteriormente fueron acompañados por su tío Octavio Gil Barradas y debutaron en el Variedades del Puerto de Veracruz en abril de 1930. Ellos cantan Canción sin nombre. Y quedarme en tus brazos rendido de amor. Tanto he deseado tenerte y besarte la boca hasta verla sangrar. Mucho he soñado quererte y saber que me quieres. De fundirme en tu vida y llevarte prendida, aunque se abra una herida que sangre por ti. Tenerte y besarte la boca hasta verla sangrar. Mucho he soñado quererte y saber que me quieres. De verdad. Quiero fundirme en tu vida y llevarte prendida, aunque se abra una herida que sangre por ti. Bimbi y su trío Oriental. Maximiliano Sánchez, Bimbi, nació en Santiago en 1909 y fue su primera guitarra y primera voz. Luis Manuel Bosch, segunda guitarra, y Pedro Feliú, segunda voz. Este tema que interpretan se llama Igual que ayer. Música. estar sin tu amor. Lo sabe Dios que es así. Es que no puedo vivir tan alejado de ti. Quiso el destino separarnos cuando yo a ti más te adoraba. Tú te alejaste de mi lado, dejando mi alma destrozada. Presiento que volverás y encontrarás mi querer, mi corazón, todo mi ser. Soy para ti igual que ayer. El cubano Fernando Nando Estenós, originario de la ciudad de Ciego de Ávila en Cuba, formó hacia 1940 el trío avileño en su ciudad natal. Acompañado de Miguel Medina y su hermano Antonio, oriundos de Monterrey, Nuevo León, en México. No obstante estar formado por dos mexicanos, el sonido del trío es auténticamente cubano. Este tema es La Noche de mi Amor. quiero un querer intenso y profundo, y también todo lo hermoso del mundo para adornar la noche de mi amor. En el año de 1944 nació en Nueva York el trío más famoso del mundo, formado por Alfredo Bojalil Gil, el Güero Gil, José de Jesús Navarro Moreno, Chuchito Navarro, y Herminio Avilés Negrón, Hernando Avilés. Amigos, mi incursión con los Panchos ocurrió en 1997 y duró 17 años, siempre con la autorización escrita y notariada que Alfredo, el Güero Gil, le otorgó a su hijo adoptivo Gabriel Vargas. Les invito a escuchar este popurrí de dos canciones en honor a la señora Iri Gourmet que hicimos en el año 2014. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición? Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. El 12 de octubre de 1948 se crea el trío Los Tres Diamantes en la Ciudad de México, con Enrique Quesada, primera voz de gran alcance en su tesitura, Gustavo Prado, segunda voz y armonía, y Saulo, el Chivito Sedano, extraordinario requinto. Ellos duraron más de 50 años en actividad profesional, siempre juntos. es el único trío en la historia del bolero que nunca cambiaron un elemento. En las giras que compartimos por diferentes países, siempre que les preguntaban por qué habían durado tanto tiempo juntos, decían a modo de broma: es que no nos hemos casado, seguimos diamantes. Saludos al maestro Saulito Sedano con todo mi cariño y respeto, y a los maestros Enriquito Quesada y Gustavo Prado, Dios los tenga en su gloria. Vamos a recordar esto que se llama Reina Mía, del maestro Chivito Sedano. Expresar este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir? Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás, y sufro tanto, tanto, lloro tanto, tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás, y sufro tanto, tanto, y lloro tanto, tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. El Trío San Juan fue fundado en la ciudad de Nueva York el 24 de junio de 1948, y sus miembros iniciales fueron Johnny Albino, José Ramón Ortiz y Jaime González. Posteriormente, en 1949, se reorganizaron y se incorporaron Félix Ola Martínez y el compositor Chago Alvarado. De ellos vamos a escuchar Convencida. Te perdono, no fin te encuentro convencida. Tanto tú como yo hemos sufrido. Nos quisimos herir sin conseguirlo. Y solo renació más el cariño. Los caprichos y todo te perdono. Gilberto Peinado en la segunda voz, Alfredo Barajas en el requinto y primera voz y Wilfrido Fonseca en la tercera voz formaron el trío Los Jaibos en Tampico, Tamaulipas. Llegaron a la Ciudad de México en mayo de 1948 y realizaron su primera grabación el 4 de febrero de 1949 con la canción Loca Pasión, la cual fue un gran éxito. Escuchemos de ellos Siempre los dos, grabada a principios de los años 50. Oye mi bien esta canción que yo te canto. Con ella puedes comprender lo que te quiero. Porque me nace de ese amor que por ti siento. Un gran amor lleno de dichas y ternura. Anoche yo soy el que te besaba. Volviéronse mis sueños realidad. Y así tu corazón me lo entregaste con pasión. Para adorarnos toda la vida, siempre los dos. Oye mi bien esta canción que yo te canto. Con ella puedes comprender lo que te quiero. Porque me nace de ese amor que por ti siento. Un gran amor lleno de ti y así ternura. Anoche yo soy el que te besaba. Volviéronse mis sueños realidad. Y así tu corazón me lo entregaste con pasión. Adorarnos toda la vida, siempre los dos. En 1950 se llamaban Trío Culiacán. Ellos eran Juan Neri, Héctor González y Antonio Pérez Mesa. En 1953 se integra la gran voz de Marco Antonio Muñiz y nace el esplendor de Los Tres Haces. Escucharemos su magistral interpretación a este tema que lleva por título Allá tú. Como quiera yo en tus labios tengo besos y en tus ojos tengo luz. Todo aquel que se enamora siente lindo cuando canta o cuando llora. Y por eso yo a tu lado soy dichoso porque estoy enamorado. Los demás solo recordarán todo lo malo que hay en ti. Pero yo te quiero tanto que confundo tu verdad con tu mentir. Y aquí tienes mi cariño, ya curado por fin de tantos males. Y aquí está mi alma, allá tú, si no aprecias lo que vale. Quiero tanto que confundo tu verdad con tu mentir. Y aquí tienes mi cariño, ya curado por fin de tantos males. Y aquí está mi alma, allá tú, si no aprecias lo que vale. También en el año de 1950 se crea el trío Monterrey. Pepe Santana, tercera voz y armonía, Juan Camarillo, primera voz, y Pepe Medellín Puente, segunda voz y armonía. Este trío tenía una enorme musicalidad, ya que Juan Camarillo sabía tocar varios instrumentos, lo que les permitía establecer la conjunción de las voces en armonías muy avanzadas. De ellos tenemos esta grabación, disfrútenla, se llama Tu Imagen. Grabada la imagen de tu cara angelical, tus ojos que acarician al mirarme, los recuerdo a cada instante. En todo su esplendor, mi vida, sabe Dios que será tuya. Mis ojos solo a ti te mirarán. Entonces, mi bien, si no vienes a mí, sabiendo de mi amor. Voy a morir por ti. Acarician al mirarme, los recuerdo a cada instante, en todo su esplendor. Mi vida, sabe Dios que será tuya, mi sol. Entonces, mi bien, si no vienes a mí, sabiendo de mi amor, voy a morir por ti. Sin duda, 1950 fue un año muy prolífico dentro del bolero en México. En ese año, Epifanio y Delfino Ordaz Toledo fundaron el trío Monte Albán, con Víctor López Vázquez. Este trío tiene la particularidad de cantar en español y en un dialecto llamado zapoteco. Escuchen este tema, Enamorado estoy de ti, grabado en 1953. Enamorado estoy de ti, te lo diré cantando, porque debo sufrir confesando mi amor y vayas a reírte de mí. No vayas a pensar que ya no puedo hablarte, es que ni yo mismo sé lo que siento al mirarte. Escucha mi canción, que es toda una oración para tenerte, y al temblor de mi voz notarás que es atroz la pasión de adorarte. Enamorado estoy de ti, te lo diré cantando, porque temo sufrir confesando mi amor que tan solo es de ti. No vayas a pensar que ya no puedo hablarte, es que ni yo mismo sé lo que siento al mirarte. Escucha mi canción, que es toda una oración para tenerte, y al temblor de mi voz notarás que es atroz la pasión de adorarte. Enamorado estoy de ti, te lo diré cantando, porque temo sufrir confesando mi amor que tan solo es de ti, que tan solo es de ti. Carlos Pereira, Salvador Zapata y Pepe Capistrano formaron también en 1950 el trío Los Caminantes. Fue creado en Yucatán y es uno de los más representativos de la trova yucateca. Nos traen su interpretación de este tema, Reina de Reinas. De reinas, llego a tu reino, donde tu cielo todo es azul con los fulgores de tu mirada, hasta la noche se torna clara. De reinas, llego a tu reino, donde tu cielo todo es azul con los fulgores de tu mirada, hasta la noche se torna clara. Es la grata visión que me hace vivir y me hace feliz, y no olvidaré, lleno de ilusión, reina de reinas, cuando tú pasas, todas las flores dan su fragancia. La grata visión en mi corazón que me hace vivir y me hace feliz y no olvidaré, lleno de ilusión, reina de reinas, cuando tú pasas todas las flores dan su fragancia, reina de reinas, cuando tú pasas todas las flores dan su fragancia. Sergio Flores, un virtuoso de la guitarra conocido también como el Requinto de Oro, fundó allá por 1952, junto con su hermano Jorge, Antonio Velázquez en la primera voz y con Luis Cruz, el trío Los Tecolines. Ellos han dejado sin lugar a dudas una honda huella en el corazón de los amantes del bolero. Este tema que interpretan a continuación es Siempre Viva en las voces de sus fundadores. En el jardín, romance vuelto flor, un pétalo manchado de rocío, lágrimas de un amor. Siento que te quiero tanto que no puedo más. Eres gotita de mi llanto, por su desencanto quedó congelada y no pudo rodar. Piensa que fuiste tú en mi vida, como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Quedó congelada y no pudo rodar. Los Bribones fue un excelente dueto que comenzó su actividad musical en el mismo año de 1952. Estuvo integrado por Nacho Irigoyen, organista, y Antonio Ferrusquia. Poco tiempo después, Antonio se retira del dúo y su lugar es ocupado por Fernando Ocampo. Esa es la versión que trascendió. De sus múltiples éxitos vamos a escuchar de la inolvidable y entrañable amiga Emma Elena Valdelamar, Mil Besos. Labios, quítenle el corazón. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de vivir pecando porque lo he de negar. Te he de seguir amando, te seguiré besando, aunque te vuelva loca. Hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Thank you. seguir amando, te seguiré besando, aunque te vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Gentiles amigos, de esta manera concluye el programa de esta noche de Bolero, Recuerdos del Corazón. Pero los esperamos el próximo jueves para continuar con esta historia. En Radio Ruta Latina deseamos que lo hayan disfrutado. Yo soy su servidor y amigo Jaime Islas. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en una emisión más de Bolero, Recuerdos del Corazón, los días martes, jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Hasta entonces. ¿Crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website.